Si usted monta en bicicleta o en motocicleta, ¿alguna vez ha pensado que el casco es un estorbo? No son pocos los que piensan así. Sin embargo, basta la primera caída para que usted esté agradecido por haberse puesto el casco, que le parecía un estorbo. El casco le protegió la cabeza, en donde se aloja su cerebro, que es la parte vital de su persona. Pues bien, hoy, aquí, en Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah continúa su serie, Vencedores, y nos habla precisamente de esta pieza de la armadura, el yelmo o casco. Con ustedes, el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, para introducir el mensaje, Vence a la confusión con la sabiduría. Hoy continuamos nuestra consideración del tema Vencedores. Hoy consideraremos el tema Vence a la confusión con la sabiduría. Continuamos nuestro estudio de lo que Pablo llama la armadura de Dios, con lo cual podemos resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Hoy consideramos la pieza de la armadura que Pablo llama el yelmo de la salvación. Pasaremos a eso en unos momentos. Gracias por ser parte de nuestro programa. Y quiero mencionarle de nuevo nuestro nuevo libro Vencedores, que ya está a su disposición durante este mes y en español. Es la colección de todos estos mensajes basados en el pasaje de la carta de Pablo a los Efesios en que describe la armadura de Dios. Nos entusiasma ponerlo a disposición de nuestros oyentes. Vamos a empezar ahora con nuestra Biblia abierta. Estamos hablando de Venciendo la confusión con sabiduría. Este es Momento Decisivo. Les habla David Jeremiah. Esta es la serie Vencedores. El sargento Thalamus Lewis hacía una ronda en una aldea en el oriente de Afganistán el 4 de octubre del 2012. Oyó ráfagas de disparos. Una bala de un arma enemiga le dio en la cabeza, derribándolo a un lado de la calle. Fue como una explosión repentina o algo, dijo después. Lewis quedó aturdido y sus oídos retumbaban. Le dolía la cabeza y, sin embargo, de alguna manera, todavía estaba vivo. Pero no era de alguna manera. Fue su ACH, avanzado casco de combate. De vuelta en el hospital de la base, se enteró de cuán eficientemente su casco a prueba de balas le había salvado de la muerte cierta. Una vez que me dijeron que yo recibí un disparo en el ACH, lo primero que quise fue verlo. Inspeccionando el casco dañado, dijo con asombro agradecido, «Esta cosa en realidad funciona». Completó 4 giras de combate en sus 20 años en el ejército de los Estados Unidos. Dijo que solía detestar el peso e incomodidad de su equipo. Siendo soldados, nos quejábamos mucho de muchas cosas. Este equipo era una de las cosas principales cuando nos destacaron. Pero ya no me quejo al respecto. Soy un testamento andante de este casco. Como el sargento Lewis, el apóstol Pablo, entendía la importancia crítica del casco o yelmo, y al viajar por todas las naciones del Imperio Romano en todo su ministerio, vio a muchos soldados romanos con cascos. En el ejército de Roma, los cascos de los soldados regulares estaban hechos de cuero endurecido. Los cascos de los oficiales podían ser fortalecidos con metal. Los cascos de los oficiales superiores estaban adornados con penacho de plumas. Y todos servían al mismo propósito que su contraparte actual, proteger el cráneo, el cerebro, de golpes que pudiera lanzar el enemigo. En el libro de Isaías, en el Antiguo Testamento, capítulo 59, versículo 17, se hace referencia al casco del cual Pablo habla como la salvación de Cristo. En Efesios 6, 17, Pablo toma esta metáfora y les dice a los cristianos, «Tomad el yelmo de la salvación». Hoy quiero hablarles del tema venciendo la confusión con sabiduría. En Efesios, Pablo les está escribiendo a creyentes y personas que ya habían recibido la salvación. Así que el propósito del casco no es impartir la salvación, sino proteger la certeza de los creyentes en su salvación. Esta certeza le da al creyente el valor para librar sus batallas espirituales contra el más grande engañador de la humanidad, el enemigo de nuestras almas. Y tal como el casco físico protege el cerebro del soldado, el casco espiritual protege su mente de los ataques de las mentiras de Satanás. Así que, ¿qué representa la metáfora del casco? Pienso que esta metáfora representa la mente de Cristo, que Dios quiere que tengamos nuestra mente ocupada como la mente de Cristo. Cuando uno se pone este casco, se pone la seguridad de la salvación y protege su mente contra los engaños de Satanás con la sabiduría de Dios. 1 Corintios 1:24. Esta sabiduría viene por la persona de Cristo. 1 Corintios 1:30 lo dice de esta manera: Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. La sabiduría de Dios nos equipa y nos prepara para los propósitos de Dios. Nos fortalece a fin de que podamos llegar a ser vencedores sobre la confusión y no víctimas de la confusión, a fin de que podamos superar la falsedad y la incertidumbre con la confianza que da Dios y que nos viene solo por Cristo. Así que, lo que quiero hacer en este mensaje es describirle por unos momentos qué es la sabiduría y luego, como hemos estado haciendo en otras lecciones, hablar de cómo podemos derivar esta sabiduría y desempacar esta sabiduría en nuestras vidas. No sé si ustedes alguna vez hayan dicho esto tanto como yo lo he dicho en días recientes. Señor, necesito tu sabiduría. ¿Alguna vez ha dicho eso? Quiero decir, hay tantas cosas que nos suceden hoy que no tienen precedente. ¿Lo ha notado? A veces uno mira hacia atrás y dice, bien, cuando eso sucedió en ese entonces hicimos esto y lo otro y lo demás allá, pero lo que está sucediendo ahora nunca antes había sucedido. Así que, ¿a dónde acudimos para eso? ¿A dónde acudimos buscando ayuda cuando estamos en una situación que no tiene precedentes? El único a quien podemos acudir es a Dios y oramos, Señor, dame sabiduría. Así que, primero, la descripción de la sabiduría. En noviembre del 2004, Anthony Selvaggio y su esposa abordaron un avión para viajar a la República Popular de China y se embarcaron en una aventura de toda una vida. Después de batallar por muchos años para concebir, en oración, habían decidido procurar la adopción internacional. Ese octubre, finalmente, la agencia de adopción los llamó. Tenían una nena esperándoles en China. Tenían menos de un mes para llegar allá. En ese largo viaje sobre el Pacífico, tuvieron tiempo para reflexionar. Sentían algo de ansiedad en cuanto a convertirse en padres y con todo se sentían confiados de que estaban plenamente preparados. Después de todo, la mayoría de parejas tienen solo 9 meses para alistarse. Su proceso de adopción había llevado 14 meses y usaron bien el tiempo para leer y estudiar y hablar sobre cómo criar hijos y todas las demás cosas que vienen cuando uno va a tener un hijo. Tenían todas sus listas de verificación y estrategias bien trazadas, ¿sí? Estaban listos para cualquier cosa. Pocos días después de su llegada, en una tarde fría, en un edificio gubernamental sin calefacción, les pusieron en sus brazos un envoltorio cálido. Una hermosa niña de 14 meses. Fue uno de los días más grandiosos de sus vidas. Finalmente, eran padres. De regreso a su habitación en el hotel con su nueva hija, se sentaron para admirarla y se contemplaban con amor uno al otro, asombrados y agradecidos a Dios por todo lo que Él había hecho por ellos. Y ahí fue cuando su nueva hija, tan encantadora y preciosa, empezó a llorar. Al principio respondimos bastante bien. Teníamos una estrategia para el llanto. Lo leímos justo en un libro. Así que aplicamos la estrategia a algo de arrullarla, a algo de mecerla, un chupón, esas cosas. De nada sirvió. Se lo aplicamos de nuevo. De nuevo. Ningún efecto. Nada. Variaciones de la estrategia tampoco sirvieron. Estábamos improvisando lo mejor que podíamos y los minutos pasaban. Lentos como un gateo mientras los llantos desgarradores y lastimeros de nuestra nena llenaban toda la habitación. Conforme los minutos se convirtieron en horas, toda nuestra preparación y conocimiento acumulado en cuanto a ser padres empezó a parecer completamente inútil. Evidentemente, criar hijos iba a requerir más que conocimiento. Primero, sabiduría es cuestión de práctica. A la sabiduría a menudo se le confunde con conocimiento, pero hay una enorme diferencia. El conocimiento tiene que ver con acumulación de información. La sabiduría es la capacidad de aplicar el conocimiento y lograr el mejor resultado. Alguien me dijo una vez que sabiduría es el conocimiento usando la cabeza. Conocimiento es saber que el tomate es una fruta y no una legumbre. Sabiduría es saber que no hay que poner un tomate en una ensalada de frutas. Para proteger nuestras mentes del engaño y la confusión, necesitamos la sabiduría de Dios. Eso quiere decir que tenemos que llevar el concepto de la sabiduría más adelante, porque no basta que tengamos solamente la sabiduría que el mundo ofrece. En las Escrituras, sabiduría se refiere a saber el curso de acción que agradará a Dios y hará de nuestra vida lo que Él quiere que sea. Cuando Dios nos promete sabiduría, promete una forma de vida superior a la forma del mundo. Nos garantiza que mediante su dádiva de sabiduría, usted y yo hallaremos maneras buenas, aceptables y perfectas de andar con Dios. Romanos 12:2. La sabiduría se adquiere mediante nuestros esfuerzos de aprender y crecer y estudiar. No es automática ni instantánea. Hay una razón por la que se dice que los individuos con canas tienen más sabiduría. No es cuestión del pelo. Es cuestión de años. La sabiduría es cuestión de práctica. En segundo lugar, la sabiduría es cuestión de perspectiva. Hay otro malentendido en cuanto a lo que es realmente el don de sabiduría y es cómo lo aplicamos en nuestras vidas. Recuerdo haber leído un día hace varios años algo que me quedó en la cabeza. Se trata de un libro escrito por J.A. Packer titulado Conociendo a Dios y es uno de los libros clásicos del cristianismo. Él usa una metáfora que me ayudó a entender esto. Dijo que simplemente hay que imaginarse por un momento que uno está en una estación de tren y está al final de la plataforma observando el constante movimiento de trenes que llegan y salen. Y desde esta perspectiva limitada, su visión y comprensión de todo el funcionamiento del sistema de trenes es casi inexistente. Ahora, imagínese que va al centro de control de la estación. Y ahí hay un gran mural electrónico con un diagrama de todo el sistema mostrando todas las vías férreas hasta una distancia de como 10 kilómetros a cada lado de la estación. Y al seguir las lucecitas que se mueven sobre el tablero, pueden ubicar cada tren con todos sus carros y ver exactamente dónde están y hacia dónde se dirigen. Y al ver el sistema por los ojos de los hombres que lo controlan, entiende por qué los trenes se detienen y por qué arrancan y por qué se desvían o toman otra vía. Y la lógica de cada movimiento se vuelve clara cuando usted ve el cuadro entero. Sabiduría es ver más allá de lo incidental. Es ver más allá del cuadro entero. El error que muchos cristianos cometen cuando buscan sabiduría es dar por sentado que si la hallan, les permitirá ver la vida desde el centro de control en lugar de desde la plataforma del tren. He oído que se le describe como captando la perspectiva que Dios tiene de nuestro mundo. Pero no es así como la sabiduría funciona en la vida cristiana. No se nos muestra el patrón total del universo o cómo nosotros encajamos en eso o a dónde va a acabar todo. No se nos muestra el plan de Dios a largo plazo para nosotros o cómo nuestras acciones de hoy jugarán en ese plan mañana. La gente me pregunta todo el tiempo, ¿cuando usted empezó, se daba cuenta de lo que Dios iba a hacer por usted con todas estas estaciones de radio y todo este ministerio? No tenía ni idea. Sucedió una estación a la vez, un día a la vez, un año a la vez. Dios sabía lo que estaba haciendo y Él veía el plan entero. Pero yo no lo captaba. Todo lo que recibía era un día a la vez. Esta estación es buena, esta no lo es. Así que sigamos con esta y no tomemos la otra. Pero cuando nos humillamos y deseamos la sabiduría de Dios y escuchamos sus palabras y las obedecemos, Él nos da toda la sabiduría que necesitamos para el momento. La sabiduría que por lo general significa lo suficiente para dar el próximo paso. Eso es todo lo que necesitamos para enfrentar la situación presente y tomar la decisión correcta. Estuvimos en un punto parecido en cierto momento en esta familia. Como saben, cuando los hijos se gradúan del bachillerato, ¿y ahora qué? ¿A dónde van a ir? ¿Qué viene luego? ¿Quién se supone que debe estar en dónde? ¿Cómo va a pagar uno por la universidad? Todo eso. Batallamos por saber la voluntad de Dios. Batallamos para hallar la respuesta de Dios. Así que oramos. Señor, dame sabiduría. Tenemos esta opción y tenemos esta otra opción. A veces no tenemos ninguna opción, Señor. ¿Qué hacemos luego? Así que sabiduría es cuestión de práctica y de perspectiva. Pero, en tercer lugar, amigos y amigas, sabiduría es cuestión de paciencia. Aunque no siempre podamos ver cómo todos los detalles de nuestra vida encajan unos con otros, Dios nos ha revelado el fin de nuestra historia. Sabemos en dónde terminará nuestro viaje. A pesar de la confusión que nos rodea, mantenemos nuestros ojos en el galardón, la esperanza de nuestra salvación futura eterna por Jesucristo. Yo estoy aquí. Eso está allá. Entre uno y otro punto está el desierto de no sé qué hacer, a menos que tú, Señor, me ayudes a figurármelo un día a la vez. Y estoy aquí para decirles que en medio de ese proceso, la vida puede estar llena de amor y belleza y gozo. Puede traernos obstáculos, tentación, crisis, uno tras otro. Personas de todas clases, con diferentes metas y normas, pueden tratar de usarnos o eludirnos, pero si mantenemos nuestros ojos en Dios y echamos mano de su sabiduría, Él nos promete la sabiduría que necesitamos para vencer esta confusión diaria en nuestra vida. No pienso que haya habido un tiempo más confuso que el que tenemos ahora mismo. Quiero decir, todos los días hay algo nuevo. Así que ahora, ¿qué hacemos? Oramos. Pedimos sabiduría a Dios. Nos figuramos alguna manera de hacerlo mejor. El problema es que no hay respuesta fácil a ninguno de los problemas que enfrentamos. No es así. No es eso verdad. Como saben, las cosas solían ser así. Está bien, este es el problema. Arreglémoslo. Ahora las cosas son así. Este es el problema. ¿Qué cosa hacemos con eso? Así que estamos de vuelta en nuestra propia ineptitud. Inevitablemente decimos, Señor, ¿qué hago? Y me encanta este versículo de Santiago que dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Eso significa que no reprocha a nadie por pedirla. Él nos da lo que necesitamos. Así que esa es la descripción de la sabiduría. Esta es la mejor definición, de cierta manera, que puedo darles en cuanto a la sabiduría. Sabiduría es saber hacer lo correcto, sin que haya precedente. En segundo lugar, el desarrollo de la sabiduría. Así que, ¿cómo conseguimos esta sabiduría? Simplemente ponemos la Biblia bajo la almohada por la noche y decimos, Señor, haz que pase de la Biblia por mi almohada y a mi cabeza. Deseo ser sabio por la mañana. No funciona de esa manera. La mayoría de nosotros, en algún momento u otro, le hemos pedido a Dios dirección y sabiduría. Y muchos pastores que conozco oran pidiendo sabiduría como parte de su rutina diaria, como yo también lo hago. Así que si usted percibe que necesita esto en su vida, como yo lo percibo en la mía, tratemos de figurarnos qué puede darnos la Biblia para ayudarnos a saber cómo obtener esta sabiduría que necesitamos tan desesperadamente, hoy más que nunca antes en la historia y en nuestras vidas. Hace varios años, alguien me presentó el reto de leer el libro de Proverbios cada mes. Hallé un librito que tenían el libro de Proverbios y el libro de Salmos en un solo volumen. Hallé que puesto que el libro de Proverbios tenía 31 capítulos y algunos meses tenía 31 días, uno puede leer un capítulo de Proverbios al día y leer todo el libro en un mes. Y si lee 5 salmos junto con eso cada día, leerá 5 salmos y un capítulo de Proverbios y podrá leer todo el libro de Salmos y todo Proverbios cada mes. Yo hice eso. Así que, ¿qué sucedería si usted lee Proverbios y Salmos cada mes por todo un año 12 veces? Conocí a algunos entrenadores que están haciendo eso. Vamos, si los entrenadores lo están haciendo, nosotros también debemos hacerlo. Debemos hallar una manera de poner Proverbios y Salmos en nuestras vidas. Y la razón para eso es que si Salmos es cuestión de su relación personal con Dios, Proverbios le ayuda a figurarse qué hacer con todas las personas que le rodean y le dará toda la sabiduría que necesita. Proverbios y Salmos son parte de la sección de la Biblia que llamamos literatura de sabiduría. Así que es algo bueno para leer. Uno de los primeros descubrimientos de mi estudio de Proverbios fue que muchas de las promesas que Dios nos ha dado son promesas que solo son para los que buscan sabiduría. Así que, permítame hacerle esta pregunta. ¿Está usted dispuesto a buscar sabiduría? Esto es lo que dice la Biblia. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Proverbios 3:13. Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Vez tras vez, Salomón dice, busca sabiduría. Y esta es la pregunta. Está bien, ¿cómo la consigo? Al estudiar esta pregunta y leer y volver a leer la palabra de Dios en busca de la respuesta, empecé a ver algunos patrones consistentes. Nuestra capacidad para adquirir la sabiduría de Dios no es tanto cuestión de hacer como cuestión de ser. No es tanto cuestión de actividad, es cuestión de actitud. Nos preparamos para recibir la sabiduría de Dios adoptando cuatro actitudes básicas. La humildad para oír la sabiduría de Dios, el hambre para buscar la sabiduría de Dios, el oír para verdaderamente escuchar la sabiduría de Dios y el corazón anhelante para hacer la sabiduría de Dios. Tomemos uno de esos a la vez. Número uno, un espíritu humilde. El primer paso para adquirir sabiduría es una comprensión apropiada de nuestra relación con Dios. Salomón lo dice de esta manera. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Job respondió a su propia búsqueda de sabiduría con la misma cuestión básica. Dijo, «He aquí que el temor del Señor es la sabiduría». ¿Qué significa eso del temor del Señor? ¿Significa eso tener un miedo total, desquiciado, de quién es Dios? No es eso en realidad. ¿Quiere Dios en realidad que temblemos ante Él? Pienso que no es eso. Sinclair Ferguson lo dice de esta manera. Esa mezcla indefinible de reverencia y temor, el placer y gozo y asombro que llena nuestros corazones cuando nos damos cuenta de quién es Dios y lo que Él ha hecho por nosotros. El temor de Dios, dijo otro, es estar en una posición de sometimiento a Él y reconocer nuestra dependencia de Él. Así que, mi interés en el tema de la sabiduría de Dios empezó hace más de 37 años, cuando llegué a ser pastor de la iglesia Shadow Mountain Community. Yo estaba haciendo un cambio serio en mi propia vida y en realidad fue la experiencia que me hacía sentir humilde, tengo que decirles. Había pastoreado una iglesia en Fort Wayne, Indiana. Teníamos como 1,200 personas cuando salí. Llegué a esta iglesia en San Diego y fue abrumador. Era una iglesia, en ese tiempo, con tres locales mucho antes de que hubiera iglesias satélites y no enviábamos señales por televisión a las otras iglesias. Yo era el pastor de las tres congregaciones y cada vez que yo pasaba tiempo en una de esas iglesias, la otra iglesia se enfadaba porque yo estaba pasando tiempo en esa otra iglesia. Cuando iba a esa iglesia, entonces ambas se enojaban. Era increíble. Cada semana aprendía más acerca del reto y la responsabilidad de mi llamamiento y sentía una total desesperanza. Señor, ¿quién es suficiente para estas cosas? Y Pablo describe mi actitud demasiado bien. Dijo, ¿y para estas cosas quién es suficiente? Segunda a los Corintios 2:16. Cuando nos sentimos abrumados y confundidos en cualquier aspecto de la vida, el libro de Santiago dice, acude a Dios y díselo, Señor, no tengo sabiduría para esto. No sé qué hacer. Santiago 1:5. Así que oré, pidiéndole a Dios sabiduría para que calmara mi mente y aclarara mi senda. En poco tiempo, esa claridad vino y la confusión se fue y mi camino quedó claro. Y pueden imaginarse cuán alentado estuve al darme cuenta de que mis temores tempranos y desesperanza fueron meramente escalones para ayudarme al lugar en donde me di cuenta de que necesitaba a Dios. Como ven, ese es el problema que tenemos la mayoría de nosotros. No le pedimos sabiduría a Dios porque estamos tan llenos de nuestra propia sabiduría, pero Por eso la Biblia dice, no seas sabio en tu propia opinión. Así que la Biblia nos enseña y nos exhorta a que busquemos sabiduría. Y no solo eso, sino que también aprendamos a cultivar y desarrollar la sabiduría. Mañana hablaremos más del tema Vence a la confusión con la sabiduría en esta serie titulada Vencedores. Todavía tenemos camino por recorrer en esta serie, así que hay tiempo suficiente para que usted reciba su ejemplar del libro Vencedores, que ya está a su disposición. Es un estudio de este pasaje de la carta de Pablo a los Efesios en el capítulo 6, que nos enseña sobre la armadura de Dios para que podamos estar firmes. Será algo que usted podrá usar en su estudio personal de la Biblia o al estudiarlo con otros. Nos entusiasma ponerlo a su disposición. Nos acercamos al fin de mes. Apenas tenemos 4 mensajes más en esta serie, así que no espere hasta el último minuto. Ponga su carta y su contribución en el correo hoy mismo. Si Momento Decisivo está siendo provechoso en su vida de una manera significativa, nos encantaría saberlo. Eso siempre nos anima y de cierta manera aviva la llama para mantenernos avanzando y haciendo de Momento Decisivo lo más significativo posible todos los días. Desde ya, haga planes para acompañarnos mañana a esta misma hora y por esta misma estación para la próxima edición de Momento Decisivo. Gracias por su sintonía. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado Vence a la confusión con la sabiduría. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Vencedores en 10 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios, aquí, en Momento Decisivo, con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.